rayos y un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Gracias. Nothing comes before coffee. It's your morning savior. That's why we're introducing a new line of cafe-quality espresso drinks from McCafé, like the iced caramel macchiato. So now you can face those morning people. Get any small for just $2. cuántos somos, mamá. Llaman pronto los bomberos para que vengan a apagar el fuego. Mira que el fuego me está quemando y yo quiero seguir guardando. Mira, se quema, se quema. Mira mi mamá que me quema. Pero mira, se quema, se quema. Pero oye, se quema, se quema. Pero mira, se quema la malla. Pero mira mi mamá que me quemo. Ay, candelita, ay, candelota, ay, candelita. Y estás escuchando el Noticiero Popular Radio Santana. Gracias por sintonizar radiosantana.org. Vámonos con algunas noticias que pudimos encontrar aquí en algunos periódicos en línea, que normalmente así es como conseguimos nuestras notas aquí para el Noticiero Popular, revisando pues algunos de los diarios en línea. De diferentes partes, para dar una perspectiva general de los sucesos en nuestro mundo y en nuestra comunidad. Claro que siempre estamos también abiertos a recibir sus recomendaciones en el Facebook de Radio Santana. Y hoy, porque tenemos chance de hacerlo, vamos a también recibir sus llamadas. Si alguien quiere, anda escuchando y quiere recomendar un artículo o una nota, aquí vamos a estar al pendiente del teléfono. Bueno, vamos con esta nota desde Chiapas, de la publicación desinformémonos.org, periodismo de abajo. Dice: riesgo de masacre como la de Acteal se vive en Chalchihuitán, Chiapas, advierte Serapaz. Dice: la violencia que se vive en los altos de Chiapas por un conflicto agrario en los municipios de Chalchihuitán y Chenaló puede desembocar en una masacre como la ocurrida en Acteal, también municipio de Chenaló, donde hace 20 años fueron asesinados por paramilitares 45 indígenas. Esto advirtió la organización Servicios y Asesoría para la Paz, Serapaz, que urgió el lanzamiento de una campaña de solidaridad nacional e internacional para atender a esta crisis humanitaria. Con información de autoridades de las comunidades afectadas y párrocos de la región, recogida entre el 24 y 25 de noviembre, Serapaz detalló que ya son 4,873 las personas, entre hombres, mujeres, niños y niñas, ancianos y ancianas, desplazadas por ataques a su comunidad. La mayoría está viviendo en las montañas, con mucho frío en la noche, y otros en la cabecera de Chalchihuitán. Mencionó hechos muy lamentables. Hay muchos enfermos, sobre todo niños y niñas, ancianos y ancianas. Hay varias mujeres embarazadas. No pueden salir a buscar sus alimentos ni medicinas porque están bloqueados los tres caminos de salida y entrada, y solamente por la vía de Simojovel hay acceso. Varias casas han sido quemadas. La gente requiere urgentemente maíz, frijol, cobertores, medicinas, doctores, maseca, sal, azúcar, jabón, ropa para niños, agregó. Detalló que 9 comunidades, de acuerdo a cifras aproximadas, están en calidad de desplazados. De la comunidad de Chen Mut, 700 habitantes, 120 familias, incluyendo 8 mujeres embarazadas. De la comunidad de Pom, 436 familias, más de 2,000 habitantes, 100 mujeres embarazadas. De Tsomoltón, 107 familias, 800 habitantes, 6 mujeres embarazadas. De Canalumtic, 191 familias, 600 habitantes. De Bejeltón, 30 familias, 150 habitantes. De Tulantic, 50 familias, 350 habitantes. Bolochojón, 40 familias, 150 habitantes. Cruz Cacao Nam, 200 habitantes. Y Cruz Ton, 20 familias desplazadas, 73 personas. Entre las comunidades afectadas, pero que no han sido desplazadas, mencionó Balunac, Cotolchic, Lobolaltic, Pacanam, Pat, Cantial, Chicún, Shulum y Saclum. De acuerdo a una acción urgente sobre este conflicto emitida el pasado día 22 por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la violencia está afectando a unas 70,000 personas. El FRAIBA, o el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, documentó que la violencia y el conflicto son por los límites territoriales entre Chalchihuitán y Chenaló, que data de 45 años sin solución, ocasionada por la ineficacia e intereses de grupos de poder de las instituciones de los gobiernos federal y estatal. Indicó que la confrontación entre los dos pueblos estalló en 1975, cuando San Pablo Chalchihuitán obtuvo su reconocimiento y titulación de bienes comunales, que se ejecutó en 1980, beneficiando a 1,787 campesinos con 17,948 hectáreas. En su ejecutoría se entregaron 17,696 hectáreas y en 1981 se entregaron 252 hectáreas más como complemento al reconocimiento y titulación de bienes comunales. Se inconformó el municipio vecino de Chenaló, Chiapas. En el aspecto legal, desde 2005 hay una demanda de juicio vigente con número de expediente 181/2005. Está actualmente en el Tribunal Unitario Agrario 3 de Tuxtla Gutiérrez, esperando la sentencia solicitada. Ante esta situación, el FRAIBA urgió al Estado mexicano, cita directa, a atender de manera pronta y expedita esta situación que se ha tornado en hechos de violencia generalizada y puede suceder mayores violaciones a derechos humanos, ya que tenemos información precisa que las acciones implementadas por funcionarios del gobierno de Manuel Velasco Coello han sido ineficaces y han generado mayor situación de riesgo a la población. Ahí termina la cita directa y ahí termina este artículo sobre esta triste situación de desplazamiento en las comunidades de Chalchihuitán y Chenaló, que por un conflicto agrario entre entre estas dos comunidades, pues tristemente los que terminan más afectados pues son las comunidades campesinas, no necesariamente los grupos de poder que se están disputando los terrenos sino pues las familias, los niños y niñas, las personas grandes de edad, que como están mencionando aquí, han sido muchas personas desplazadas, algunas de las cuales pues no solo mujeres embarazadas, sino también todo tipo de habitantes se encuentran en necesidad de pues de cubrir sus necesidades básicas, de comida, de cobijas, medicinas, jabón, etcétera. Si quieren más información, pues el artículo va a estar ahí en el Facebook de Radio Santana. Por si gustan informarse un poquito más. Bueno, aquí nos vamos a ir con más música. Y pues de nuevo, gracias por escuchar Radio Santana. Vámonos con una de Joe Arroyo. Ahorita nos vemos. La noticia se ha regado. ¿Qué cosa será? La guerra de los callados. Declarada está. Todo el mundo está enterado. Confusión total. La guerra mata al hermano. Sin discriminar. En la ciudad y en el monte se enfrentan los enemigos. Bajo el azul horizonte ya son muchos los caídos. La guerra mata al hermano. Queremos la paz. Bendito. Sálvese quien pueda. Muy agradecidos. un pequeño cambio. El tema que van a escuchar les va a gustar más. Cuando me and you fall deep into a spell. Let your body talk to the voice when you say, say, baby. Bueno, con eso regresamos al Noticiero Popular, Radio Santana. Gracias por escuchar. Esta última fue el grupo Orishas con una invitada que se llama Heather Headley. Espero les haya gustado. Y antes de eso, escuchábamos Por Eso Yo Canto Salsa con los Fania All Stars y varios otros temas de salsa. Y bueno, antes de continuar, voy a pasarles el número de aquí de la radio por si alguien anda escuchando y quiere compartir alguna noticia, algún saludo. El número es 714-340-5823. 714-340-5823. Y si no, pues estamos también en el Facebook de Radio Santana, al pendiente, para recibir, como decía, sus saludos, pero también sus recomendaciones de noticias interesantes o importantes, ya sea sucesos mundiales o locales, o incluso, ¿por qué no?, para pedir una canción. Aquí estamos a la orden. La siguiente nota nos viene desde La Jornada, una publicación muy popular allá en la Ciudad de México, un diario pues bastante reconocido y respetado. Dice así: en educación superior, una inminente crisis por limitaciones financieras. y los subtítulos, no sé cómo se dice, dice: universidades públicas sanas no resistirán un año más sin alza presupuestal, dijo el rector de la Universidad de Guadalajara. Y también reconoce que en seguridad ha habido acciones, pero no son suficientes y debe darse un salto. Dice, desde Guadalajara, Jalisco: en los años recientes, el financiamiento de las universidades públicas no se ha incrementado. Los presupuestos apenas han cubierto la inflación y esto, según los especialistas, es uno de los factores que ha llevado a la crisis financiera a algunas universidades estatales. Cita directa. Pero si se mantiene la política de restricción y de limitaciones financieras que ha prevalecido, evidentemente la educación superior se dirige a una crisis. Esto sostiene el rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla. Las universidades públicas que actualmente tienen salud financiera no resistirán un año más sin un aumento presupuestal, dice en entrevista el profesor del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, una de cuyas líneas de investigación es el financiamiento de la educación superior en México. Bravo Padilla es rector de la UDG para el periodo 2013-2019. Es economista por esta misma institución, maestro en la administración pública por la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos y tiene un máster universitario en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universidad Abierta de Cataluña. Recibió a la jornada en su despacho del Paraninfo de la UDG. El artículo desenvuelve una entrevista con este rector de la UDG. Dice: cinco universidades estatales enfrentan una grave crisis financiera. ¿Cuál piensa usted que es la solución? La respuesta: debe ser el diálogo y el consenso, pero ante todo una perspectiva de futuro y un proyecto claro de lo que queremos como país. Por distintas razones, los gobiernos no se deciden a tener una política de hondo calado en materia de educación superior. Hace falta construirla y las universidades tenemos que hacer nuestra parte. Otra pregunta: ¿cómo afecta a las instituciones de educación superior el financiamiento que se estanca? Respuesta: creo que las universidades no vamos a resistir un año más en estas condiciones. Las que tenemos sanidad financiera estamos en este año en el límite de mantenerla. No podemos continuar con el desarrollo cero. La UDG creció en casi 40,000 alumnos en los 5 años anteriores, apoyando las metas presidenciales del Plan Nacional de Desarrollo en materia de cobertura de la educación media superior y superior. Sin embargo, la tasa cero de crecimiento real es evidentemente una contradicción. Otra pregunta: de continuar las restricciones presupuestales, ¿cuál cree usted que sea el futuro? La respuesta: si continúa la política de restricciones y limitaciones financieras que ha prevalecido en los 2 años recientes, la educación superior se dirigirá a una crisis que va a minar sus condiciones, no solamente de solvencia, sino de viabilidad de las funciones sustantivas que tiene a su cargo. Si el próximo año se nos vuelve a parar, si el próximo año se nos vuelve a otorgar un incremento solamente para resarcir la inflación, la universidad empezará a tener que abandonar parámetros de calidad cuantitativos que implican la afectación de la matrícula y del crecimiento de la atención de los jóvenes, y cualitativos, que implican dotar a los espacios académicos de los elementos de calidad y de la infraestructura que se requiere para hacer una educación competitiva o competente. Otra pregunta. La inseguridad es la principal causa de preocupación de los ciudadanos. ¿Han hecho las universidades lo suficiente en este ámbito? ¿Qué pueden hacer? Respuesta. Creo que las universidades han emprendido acciones, pero la realidad nos muestra que no son suficientes y debemos dar un salto. Creo que el gobierno federal y los locales deberían convocar a una gran conferencia sobre la participación de las universidades en materia de seguridad y que, atendiendo las diferencias y asimetrías que pudieran existir entre las instituciones, pudiéramos participar en la formación en ciencias forenses, criminalística, instrucción policial, en todo lo relacionado con la formación de capacidades institucionales para la seguridad y procuración de justicia. Dice, en un año electoral como 2018, ¿cuál es el papel de las universidades? Respuesta. A las casas de estudio les corresponde el pensamiento, la generación y transmisión de conocimiento, pero también de propuestas. Junto con esto, también les toca hacer valoraciones críticas, centradas y oportunas. Otro rol que tiene que ver con la extensión universitaria es promover el debate de fondo de temas nacionales, de las propuestas de solución y las ideas que las diferentes expresiones políticas y candidatos puedan aportar. Y bueno, ahí vamos a dejar esta nota, que nada más es una entrevista con el rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, que pues más que nada está levantando esta problemática de la falta de recursos públicos para las universidades, que se encuentran pues en una situación administrativa crítica por esta falta de recursos. Pues esta mañana andamos un poquito lentos en cuanto a noticias. Nos vamos a ir con un poquito de música para preparar nuestra próxima nota. Gracias por escuchar Radio Santana. Gracias por sus saludos y sus comentarios. Aquí continuamos con un poco más de Fania Allstars y el Gran Combo. Y cuando volverás, you do my number. Por eso yo canto salsa, porque así puedo cantar. Ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo, mucho me parece. ¿Y cuando volverás? Je ne reviendrai pas. ¿Cuando volverás? Je suis si loin déjà. ¿Cuando volverás? Un día o jamás. ¿Y cuando volverás? J'ai fait le premier pas. ¿Cuando volverás? Y tú no m'attends pas. ¿Cuando volverás? Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie. ¿Y cuando volverás? Je ne reviendrai pas. ¿Cuando volverás? Je suis si loin déjà. ¿Cuando volverás? Un día o In a world filled with technology, Spectrum delivers. Each. 20 años de María Teresa Vera. Bueno, eso es una pieza de Omara Portuondo y Compay Segundo con 20 años. Y espero pues les esté gustando un poquito la música esta mañana. Vámonos con otra nota. Allá. esta de Radio Zapatista y dice así: el viernes 17 de noviembre, el Consejo Indígena de Gobierno y su vocera María de Jesús Patricio Martínez visitaron la comunidad Nahua de San Miguel Tzinacapan, municipio de Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla. Oh, perdón, no leí el encabezado de este artículo. Dice: el Consejo Indígena de Gobierno y Marichuy en Tzinacapan. Un encuentro amoroso. Ahí se reunieron con organizaciones indígenas, autoridades civiles y religiosas y pobladoras de esa y otras comunidades de la región. Las palabras de los pueblos presentes coincidieron en el rechazo a los proyectos hidroeléctricos y mineros, la persecución de activistas y líderes sociales, la práctica de una docencia etnocida en la educación pública. Asimismo, se pronunciaron en lucha por la vida, la dignidad y la autodeterminación. A continuación, una crónica de los preparativos y del evento escrita por Francisco Sánchez Conde, uno de los organizadores. Más abajo, las palabras de bienvenida a Marichuy y al Consejo Indígena de Gobierno. Pues antes de leer un poquito más sobre este evento, pues nada más explicar un poquito pues que se trata de esta gira de Marichuy, a la representante, la candidata del Consejo Nacional Indígena a la presidencia para el 2018, ha recorrido varias partes de México representando pues el deseo de los pueblos originarios y de muchos diferentes sectores históricamente excluidos del poder político, sus deseos de representar una agenda diferente política. De eso trata un poquito este artículo, la llegada de Marichuy a Tzinacapan, Puebla. Dice: en los primeros días de noviembre, el Consejo Indígena de Gobierno nos informa que el día 17 del mismo mes, su vocera, Marichuy, visitará nuestro pueblo, San Miguel, Tzinacapan, a las 5 de la tarde. A las 10 de la mañana de ese día se reuniría con organizaciones y habitantes del municipio de Huehuetla. De ahí partiría a las 3 de la tarde hacia San Miguel, en el municipio de Cuetzalan, ubicado también en la Sierra Norte de Puebla. De inmediato, los responsables de organizar la visita nos reunimos para ver qué espíritu nos impulsaría para organizar la recepción de Marichuy en nuestro pueblo. En esta reunión concluimos que tenemos plena coincidencia con la lucha de la vocera en los siguientes puntos: A. La lucha no es por el poder; B. La lucha es por la vida; y C. La lucha es por la dignidad y la autodeterminación de los pueblos indígenas. Hicimos una lista de organizaciones indígenas para invitarlas al evento y que pudieran tomar la palabra para compartir algún mensaje sobre su experiencia organizativa y sobre los puntos que propusimos. También acordamos invitar a las autoridades civiles y religiosas del pueblo para que se sumaran a la recepción, así como a algunos centros educativos en los que se tiene un proceso que apunta hacia los puntos propuestos. En total, invitamos a 10 organizaciones. En una segunda reunión, el 10 de noviembre, preparamos la logística para el evento consistente en los siguientes puntos: palabras de bienvenida por uno de los organizadores, palabras por el presidente auxiliar, Román Vázquez Varela, palabras por el fiscal mayor, Miguel Ortigosa. A las organizaciones y público asistente se invitaría a tomar la palabra con un tiempo de entre 3 y 5 minutos y previo registro. Otros puntos sobre la logística eran la cena, el hospedaje, el mobiliario y la seguridad. La difusión se realizó mediante la radio comunitaria Sinaca, carteles, redes sociales e invitación personalizada y mediante las relaciones entre amistades y compadrazgos. El mero día del evento, dice los organizadores, teníamos dudas, asistiría la gente, cuántos responderían a nuestra invitación, se había entendido nuestra motivación y explicación sobre el sentido de la participación de Marichuy en una campaña, qué tanto los compromisos con los partidos evitarían la presencia de los sanmigueleños a la recepción. Dice, faltando 20 minutos para las 5 de la tarde, comienzan a despejarse nuestras dudas. Llega al auditorio donde se realizaría el evento el señor presidente auxiliar con el cuerpo de regidores, llega el presidente de costumbres, el señor fiscal mayor con el cuerpo de fiscales como autoridades religiosas y representantes de varias de las organizaciones invitadas, así como habitantes del pueblo y de algunas comunidades del municipio, quienes se enteraron por Radio Tzinaca. La alegría se hace presente porque nuestro pueblo estaba presente. A esa hora nos comunican que Marichuy está muy cerca de nuestro pueblo. La alegría es mayor porque hubo bellas expresiones como C. Tomaseu Ligniu Huitza. No sé si lo estoy diciendo bien, pero dice la traducción, llega una hermana nuestra, indígena como nosotros, In Iliut Oxetamán. Esta es otra fiesta diferente. Se notaba la alegría, el cariño en muchos rostros. A las 5:15 se hace un silencio expectante. Se notaba la alegría en los rostros, nerviosismo, curiosidad. La camioneta que la transporta estaba en la puerta de nuestro auditorio. El cordón de seguridad, encabezado por los hermanos Paino, cierra el círculo a su alrededor. Después de unos segundos, Marichu baja del vehículo. Viene vestida con el traje indígena totonaca. Sonriente, se le nota relajada, serena. Es recibida con un abrazo por el responsable de la coordinación del evento. Nuestras autoridades y algunas mujeres de nuestro pueblo le colocaron los collares de flor como muestra de respeto y cariño, y el cordón de seguridad la acompañó a la mesa colocada como presidio. Y bueno, va describiendo cómo diferentes personas tomaron la palabra para darle la bienvenida, y también representantes de Radio Tzinaca, el Centro de Apoyo entre Mujeres, la Casa de la Mujer Indígena, la Escuela Telesecundaria Tetzitzilin, Escuela Primaria, profesor Raúl Isidro Burgos, y otros ciudadanos. Dice, en todas las intervenciones, los puntos de coincidencia que se comparte en la visita de la vocera del Consejo del Indígena de Gobierno son: los pueblos indígenas de la Sierra Norte rechazan los proyectos hidroeléctricos y mineros, rechazan y condenan la persecución de activistas y líderes sociales, denuncian el acoso a profesores que tienen una línea de concientización en el ejercicio de la docencia. Se denuncia la práctica de una docencia etnocida y se hace un pronunciamiento de que la lucha de los pueblos indígenas es por la vida, la dignidad y la autodeterminación. El artículo sigue dando más detalles sobre este encuentro. Sin embargo, yo creo que por ahí lo dejamos y también, como siempre, lo vamos a compartir en nuestro Facebook de Radio Santana. Y estar más que nada al tanto del desarrollo de esta de esta organización de los pueblos indígenas en México. Y y a ver qué más sale. Vámonos con una nota ya entrando en un tema relacionado aquí con Estados Unidos, que es, si no me equivoco, se trata de el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Dice, esta nota desde La Jornada, dice, la reforma fiscal en Estados Unidos, otro serio problema para México. Dice, baja en el impuesto corporativo estadounidense hará perder competitividad al país, dijo alguien llamado CISP. El Centro de Estudios advierte que no se le ha dado la relevancia suficiente a ese indicador e indica que se deberán reducir los gravámenes a par de las naciones desarrolladas. Bueno, dice, además del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la reforma fiscal en Estados Unidos también, a cita directa, puede representar un serio problema para México, termina la cita. Pero no se le ha dado la relevancia suficiente. Esto advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, o CISP. Si se aprueba la reducción de 30 a 20% en el impuesto corporativo en aquel país, señaló, México perderá competitividad fiscal a escala internacional por la tasa de 30% que tiene en el impuesto sobre la renta y que es significativamente superior al promedio mundial. Si bien el organismo señaló que aquí no se tiene el espacio fiscal para imponer medidas de reducción de impuestos tan agresivas, porque tan solo bajar un punto porcentual al impuesto sobre la renta implicará una pérdida recaudatoria de 44.1 mil millones de pesos. Planteó que, cita directa, en algún momento se deberá considerar hacerlo, tanto para compensar el impacto de la reforma fiscal estadounidense como para seguir la tendencia de los países desarrollados y mantener la competitividad fiscal. Señaló que, otra cita directa, tal vez es momento de retomar propuestas hechas por el CRISP, por el CIP, perdón, hace algunos años en el sentido de voltear a los impuestos al consumo, como una fuente importante de ingresos recurrentes y una manera de restar presión a los gravámenes directos. Calculó que aumentar la tasa del impuesto sobre la renta un punto porcentual representa subir en 50 mil millones de pesos la recaudación. En lo inmediato, puntualizó, para reducir las presiones, las finanzas públicas deben fortalecerse con un ejercicio eficiente y transparente de los recursos para reducir el déficit y el nivel de deuda, además de combatir la corrupción, la impunidad y la inseguridad para mejor confianza de los inversionistas. Es la mejor manera de que México sea menos vulnerable al exterior, enfatizó, fortalecer la estabilidad macroeconómica con finanzas públicas fuertes, un claro Estado de Derecho y certeza jurídica. La CISP agregó a esto la reducción en los pronósticos de crecimiento de un rango de 2 a 2.5% a 1 y 1.8% para este año, que hizo el Banco de México para la economía mexicana, tras la desaceleración que se registró durante el tercer trimestre, ya que creció apenas 1.6% a tasa anual, la más baja desde 2004. Bueno, este artículo también continúa Y también lo vamos a compartir en el Face de la radio. Si van al Face de la radio pueden ver ahí la publicación sobre el noticiero de esta mañana. Y ahí mismo se publican las notas que estamos compartiendo. Entonces, pues esperamos, si les interesa, pues que le den una revisada a estas notas, esta última, con información sobre cómo la reforma fiscal o la reforma de los impuestos que está siendo ahorita propuesta en Estados Unidos por la administración de Trump, cómo afectaría a México. Pues dice este centro de investigación sobre la economía mexicana que pues podría afectar negativamente a México. Y bueno, vamos a continuar escuchando un poquito más de música y ahorita regresamos. Gracias por escuchar Radio Santana. Estamos con ustedes. Decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más, no es falta de cariño. Te quiero con el alma, te juro que te adoro. Y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Debemos separarnos, no me preguntes más, no es falta de cariño. Yo te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo. Adiós. de tu piel. Soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre. Yo soy la espada que guarda el caudal. Tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansió mojar, que temo ahogar. Conocida como la perla del Golfo de México, Boca del Río es el destino turístico más importante del sureste mexicano. 14 kilómetros de bellas playas, el caudaloso río Jamapa, un clima cálido, el parque arrecifal de belleza única y una zona de manglares para paseos en lancha son algunos de los múltiples atractivos de esta ciudad. Boca del Río. Dicen que soy un panchero. dicen que soy un banchero. Con este ritmo, cosa buena, todo vamos a gozar un pullero. Sí, señores, dicen que soy. Y regresamos al Noticiero Popular. Gracias por escuchar Radio Santana. Creo que esta será nuestra última nota, algo local, a la publicación de un reporte por parte de la Asociación de... Perdón. La Unión Americana de Libertades Civiles. Dice así: el departamento de Anaheim, el departamento de policías de Anaheim, es un departamento mortal que necesita supervisión real. Este es el encabezado de del periódico OC Weekly, que publica el siguiente artículo. Dice: se necesita una fuerte junta de supervisión civil para el departamento de policía de Anaheim. De acuerdo con un nuevo informe de la Unión de Libertades Civiles de los Estados Unidos, publicado hoy, que detalla sus inquietantes patrones de fuerza letal. Las muertes relacionadas con los oficiales en Anaheim superaron las tasas per cápita de Los Ángeles, Nueva York, Atlanta, Boston y San Francisco del año pasado, según el estudio. El departamento continúa empleando a varios tiradores repetidores. Significa que sigue empleando a oficiales que ya varias veces le han disparado a personas en la ciudad. Los oficiales también matan desproporcionadamente a negros y latinos. Una cita directa. Para los defensores de la responsabilidad policial en la ciudad, esta información no será nueva. Esto dijo Jennifer Rojas, defensora de políticas y participación comunitaria de la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California, quien fue coautora del estudio junto con el abogado Peter Bibring. Otra cita directa. En realidad, el propósito de este informe es reunir a una audiencia más amplia en el patrón y las prácticas de la División de Policía de Anaheim. Este es un problema que a todos los residentes de Anaheim debería preocuparles. Termina la cita. La Unión Americana de Libertades Civiles revisó los informes policiales, informes forenses, artículos periodísticos, el fiscal general de California y los datos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Al llegar a sus conclusiones, el Grupo de Libertades Civiles ha publicado estudios similares. La ACLU revisó diferentes informes policiales y bases de datos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para llegar a sus conclusiones. El Grupo de Libertades Civiles ha publicado estudios similares sobre el Departamento de Policía de Fresno, la Policía de Bakersfield y la Oficina del Sheriff del Condado de Kern. Pero esta es la primera encuesta de este tipo para una agencia y aplicación de la ley al Condado de Orange. La Asociación Americana de Libertades Civiles observó 33 muertes a manos de policías en Anaheim entre 2003 y 2016, la mayoría causadas por disparos de los oficiales. En julio de 2012, policías de Anaheim mataron a Manuel Díaz y Joel Acevedo en un par de tiroteos durante el fin de semana que desencadenaron disturbios en la ciudad y sirvieron como impulso para el informe de ACLU. Cita directa. Desafortunadamente, estos asesinatos y sus consecuencias no son incidentes aislados, sino parte de un patrón de fuerza excesiva en Anaheim. Esto dice el estudio. Al presentar su caso, la ACLU señala que los incidentes de fuerza letal, incluidos los que implican retenciones de taser y restricción de la carótida, no se correlacionan con el aumento de las tasas de criminalidad en la ciudad, lo que genera algunas estadísticas discordantes en comparación. Entre 2003 y 2016, los homicidios policiales representaron el 17% de los homicidios en la ciudad. Esa cifra alcanzó su punto máximo en 2009 y 2016, cuando las muertes involucradas, que involucraron a un oficial abarcaron el 36% de todos los homicidios. El conjunto de datos de la Asociación Americana de Libertades Civiles, o ACLU, también encontraron que la mayoría de los asesinatos policiales ocurrieron fuera de las colinas de Anaheim, que es la parte más adinerada de la ciudad. Dado que la parte de las colinas de Anaheim o Anaheim Hills es en su mayoría un área de residentes blancos, la demografía de la muerte. Perdón, está mal traducido esto. La demografía de las muertes marca líneas raciales. Aunque los negros representan menos de 3% de los residentes de la ciudad, representan el 12% de los asesinados por la policía. Una tasa más alta que el promedio del condado, encontrado por el informe especial semanal llamado Blood Orange. Los latinos representan el 61% de los homicidios cometidos por oficiales, a pesar de que los datos del censo muestran que forman solo la mitad de la población de Anaheim. El 40% de todos los asesinados por la policía estaban desarmados, una estadística que pesaba en gran medida por las muertes de negros y latinos. Todos los blancos asesinados por policías en Anaheim estaban armados, salvo uno. Y de nuevo, este artículo continúa, pero por falta de tiempo, ahí vamos a dejar esta nota a su disposición en el Facebook de Radio Santana. Y con esto, pues nos despedimos. Esperando que la estén pasando bien este lunes, que tengan una hermosa semana y aquí nos estamos escuchando en Radio Santana. Sintonicen el Noticiero Popular el próximo miércoles a las 8 de la mañana para escuchar más sucesos importantes de nuestro mundo y nuestra comunidad. Gracias por escuchar Radio Santana. Nos vemos pronto.